sustento una única especie que encima es transgénica, como es la soja, y de ahí se derivan problemas vinculados al suelo, problemas vinculados a la salud por el uso excesivo de fertilizantes y de agroquímicos, y así sucesivamente. Es decir, hay un abanico excesivamente grande de problemas ambientales que yo en realidad lo resumiría en una suerte de crisis a la cual el capitalismo nos ha llevado respecto del vínculo de la sociedad con los recursos naturales que necesita para reproducir. Sergio, hay una oyente de La Navarra que justamente traía el tema de la soja. Ahora, el tema antes de la soja, que sí, creo que es un tema importante, pero que un poco como que ha desaparecido de las primeras páginas, ¿no? Pero vos dijiste, hablate del riachuelo. ¿En el riachuelo hay agua todavía? Porque en el riachuelo no hay agua. Que ya no queda agua, digo. No es agua lo que circula por el riachuelo. Sí, es lo que metemos, sí. No, lo que circula por el riachuelo es básicamente residuos, efluentes cloacales. Claro, porque una vez leí un trabajo que realmente ya las moléculas de agua habían sido desalojadas. Uh-huh. Ahora, ¿y va a quedar tierra después de la soja? Es difícil poder hacer un pronóstico. Lo que sí es claro es que la soja tiene primero una contraindicación elemental, que no es porque sea la soja puntualmente, sino es el hecho de un monocultivo. En algún momento, referido por ejemplo al monocultivo forestal para la producción de eucaliptus para alimentar las pasteras como Botnia, por ejemplo, el ahora presidente de Uruguay, José Mujica, dijo que la naturaleza jamás había pensado un ecosistema donde hubiera una sola especie, y por eso había que tratar de evitarlo. Bueno, la soja es eso, es un monocultivo absoluto que desplaza todas las demás especies y que además necesita una dosis permanentemente creciente de agroquímicos y de pesticidas y de venenos para mantener su condición de monocultivo. Esto es la negación de la ecología completamente, es la negación del medio ambiente. Y de ahí derivan una cantidad de problemas muy graves, como por ejemplo la extracción casi hasta la extinción de los nutrientes que tiene el suelo. Con lo cual hay una gran dosis de hipocresía en el manejo que hacen los ambientalistas de este tema, ¿no? Porque el impacto ambiental no lo denuncia nadie. No sé si la visión que tengo es correcta. La gran dosis de hipocresía en la evaluación del impacto ambiental de determinados temas. Sí, es probable, es bastante probable. Lo que yo creo que es más grave que eso, o en todo caso es tan grave como eso, es que cuando se toman decisiones asociadas a la economía, no se está contemplando en el momento de la toma de esas decisiones cuáles son las consecuencias ecológicas que va a haber, cuáles son las consecuencias ambientales que se van a producir. Y se cree que todo se puede morigerar simplemente haciendo un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental es una radiografía simplemente, es un instrumento. Hacer un estudio de impacto ambiental no significa reducir los riesgos, no significa necesariamente reducir los riesgos del impacto ambiental de una actividad. Lo que yo creo es que en la Argentina, en el mundo en general, pero en la Argentina en particular, no está adosada la variable ambiental en el momento de la adopción de ciertas decisiones que parecen solamente económicas, pero que tienen un costado ambiental indiscutible. En el momento en que se introdujo la soja transgénica en la Argentina, en 1996, no se pensó o no se quiso pensar, yo me inclino más por esta última opción, en cuáles eran las consecuencias ambientales que la introducción de un monocultivo de estas características iba a tener. Y de hecho hay países que sí lo pensaron y decidieron no introducir la soja. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los países europeos. Ahora, una pregunta, Sergio, porque acá tuvimos algunos activistas del Vial Costero, todo el tema de ese arrasamiento que ya de alguna manera creo que está concretado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pensás de eso? Porque fue una de las tantas luchas que llegó a tener una intensidad muy grave, con heridos, represión. Yo pienso dos cosas en relación a eso. La primera es que creo que las decisiones que no se adoptan con consenso social, las decisiones que no tienen, que no gozan de una participación real de la comunidad, y hablo de decisiones que en algún punto están vinculadas con la calidad de vida, con el medio ambiente, con la relación entre la sociedad y la naturaleza, etcétera, esas decisiones en política se pagan caras. Yo creo que no contener la verdadera opinión de la sociedad respecto de ciertos elementos es un dato de la debilidad de esa política a futuro. Hoy en día una política ambiental sana, seria, y no solo una política ambiental, una política de desarrollo urbano, una política de desarrollo en términos más generales, solo se puede hacer contemplando los intereses de la sociedad y la opinión de la sociedad. Esto por empezar. Y en segundo lugar, creo que esa batalla lo que está demostrando es que hay un sector, un costado de la clase política que sigue insistiendo en que los problemas ambientales o la difusión de los problemas ambientales es algo así como un obstáculo al desarrollo, cosa que está claramente demostrado en muchos lugares del mundo de que eso es una idea antigua y que es más cercano a una estupidez o a una coartada para poder seguir avanzando que a otra cosa. Y una pregunta que realmente a mí personalmente, a José seguro que también, nos interesa mucho. Vos en este momento sos presidente de la Agencia Ambiental de La Plata. Depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires, supongo. Depende del gobierno de la Municipalidad de La Plata. De la Municipalidad de La Plata. ¿Y cómo sentís tu trabajo ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque evidentemente tus opiniones son fuertemente críticas, ¿no? Sí, son fuertemente críticas, pero aún así yo considero que de nada vale que uno sea solamente crítico. No, por supuesto. Por eso digo, lo que estás haciendo ahora, ¿en qué consiste? Así lo conocemos. Bueno, básicamente consiste en llevar adelante una política ambiental integral desde el municipio de La Plata, desde una agencia que es autárquica y que por lo tanto puede tomar decisiones con algún grado de independencia de la política más coyuntural, por llamarlo de algún modo, y que me permite, por ejemplo, y nos ha permitido, por ejemplo, desarrollar una muy fuerte tarea en el tema de los residuos sólidos urbanos, a tal punto que hoy La Plata es la única ciudad de la Argentina que tiene un sistema de recolección diferenciada y de reciclaje de 6 tipos distintos de residuos: los residuos potencialmente reciclables, los aceites comestibles usados, los neumáticos, las pilas, los residuos informáticos, los medicamentos vencidos, las lámparas en desuso. Cada uno de esos residuos que se generan en una casa tiene un tipo de recolección y de tratamiento particularizado. Bueno, esa es un modesto aporte que se hace desde La Plata a esta idea de que hay que disminuir la cantidad de basura que se genera, hay que avanzar hacia el reciclaje, pero fundamentalmente hay que comprometer al Estado en esto. Sí, creo que una de las cosas en las cuales nosotros hemos sido más obsesivos, y quizás es la manera de expresar en la política cotidiana esta crítica o esta posición crítica que tengo en el discurso, es que yo entiendo que el Estado es un eje central para poder desarrollar una política ambiental. De lo contrario, uno le está echando la culpa a la sociedad por aquello de lo cual el Estado no brinda herramientas. Una pregunta, porque el tema basura es un tema sin duda muy trascendente. En eso que mencionabas, ¿cuál es la disposición final que hace el municipio de La Plata de los residuos? Pues, me viene muy bien la pregunta, porque era una parte que me había quedado inconclusa de la respuesta. Actualmente el municipio de La Plata dispone los residuos en el relleno sanitario de Ensenada que opera el SEAMSE, pero precisamente ese relleno sanitario tiene una orden de cierre por parte de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, y en virtud de esa orden de cierre fue que nosotros realizamos una licitación para una nueva planta de tratamiento que fue ganada por una empresa española en concurso con una empresa argentina, a través de un mecanismo de licitación muy novedoso que puso por delante la tecnología como elemento eliminatorio del proceso. A tal punto que la tecnología que finalmente ganó para la disposición final es una planta que no tiene relleno sanitario, donde va a haber literalmente vertido cero y donde se va a poder recuperar por distintas vías: reciclaje, compostaje, producción de combustibles, etcétera, casi la totalidad del residuo. Con lo que nosotros pasamos de un paradigma donde la basura es algo que rápidamente hay que desechar y esconder y eventualmente usar para tapar un pozo, a un paradigma donde la basura es un elemento del cual se obtiene valor. Y eso, digamos, nos parece que cambia en 180 grados la lógica de cómo se ha venido trabajando en la política de basura. Dos comentarios, Sergio. Uno, una oyente, Silvia de Aedo, que dice que está pegada a dos fábricas, a ver si entiendo bien, Ochotejo y Timbol, que son contaminantes. A ver si nuestra Irene Antinori. Bueno, Silvia nos comenta que vive pegada a dos fábricas, en edificios de chalet, son todos chalet. Las fábricas son Ochotejo y Timbol. La municipalidad de Morón dice que no puede actuar por estar bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Y ellos sufren la contaminación del aire y del agua. Una se dedica a la tinturería industrial y la otra a la metalúrgica. ¿Qué pueden hacer? Acudir fuertemente a la provincia de Buenos Aires, a la autoridad ambiental de la provincia de Buenos Aires, que es el OPDS, es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que es la autoridad de la provincia de Buenos Aires en materia de industrias. Es verdad que los municipios, en términos generales, en la provincia de Buenos Aires tienen poco para hacer frente a la contaminación industrial, porque la mayor parte de las industrias están categorizadas de tal manera que su control está en manos de la provincia. Por lo tanto, es posible que tenga razón esta oyente en relación a que el municipio de Morón no puede darle respuesta, pero sí la provincia debería darla. Un comentario, Sergio, o sea que yo voy frecuentemente a La Plata, inclusive tengo que ir este jueves porque doy clases en la Facultad de Psicología, y algo que por ahí no tiene que ver contigo, pero que lo quiero comentar, me llama la atención lo extremadamente sencillo que es estacionar en la vía pública, porque la primera vez no lo podía creer, fui a un negocio, di el número de chapa y ya estaba, no había que ir, poner papelito, ni, y encima me dejan un cartel que dice auto bien estacionado. Realmente, no puedo creer, comparo con la ciudad de Buenos Aires y realmente me quiero mudar. Bueno, una última pregunta y desde ya reitero mi agradecimiento. Hay un oyente, Jorge Garaventa, que plantea algo que está totalmente fuera de tu jurisdicción, pero de todas maneras queremos conocer tu opinión, que el sistema cloacal de Capital Federal va todo a Puerto Nuevo, incluso las nuevas construcciones de Puerto Madero, con lo cual se transforma en una situación altísimamente contaminante. ¿Vos estás al tanto de esto? ¿Cómo? Sí, en verdad nosotros estamos permanentemente escuchando que hay una demanda de cloacas. Bueno, el problema en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires y en buena parte del área metropolitana de Buenos Aires no es la inexistencia de cloacas. El problema es que aquello que viaja por la cloaca después no tiene ningún tipo de tratamiento. De hecho, cuando hablamos al comienzo del riachuelo y del dato cierto de que el riachuelo no tiene agua en su cauce, sino básicamente efluentes cloacales, estamos hablando de eso, de que efectivamente la totalidad de lo que se recoge en las cloacas no tiene un sistema de tratamiento que después lo libere a un río o a donde fuere con algún grado de mejoría. Esto ya no ocurre en ningún lugar del primer mundo y la verdad que la Argentina tiene un nivel de atraso respecto de esto espantoso. La ciudad de Buenos Aires tiene efectivamente un 100% de cobertura cloacal. Ahora, ¿esto no configura ningún delito, digamos, no está tipificado algún delito ecológico? No es porque yo sea personalmente favorable a la penalización. En verdad, supongamos, es una impunidad total, digamos, ¿no? Es decir, bueno, es que más que impunidad es ausencia del Estado. Bueno, claro, claro. Está bien, pero Estado, bien o mal, hay funcionarios que cobran dinero, porque, por ejemplo, vos tenés toda la razón, es decir, por ahí uno no lo piensa, pero los viajeros de la cloaca se encuentran con riachuelo y punto. O sea, no hay una cloaca de todas las cloacas que laburara con eso. No hay un sistema de tratamiento cloacal eficaz que permita depurar los efluentes cloacales para que cuando se vuelquen al riachuelo o al río de la Plata no impacten de la manera que impactan. La franja costera del río de la Plata, hasta aproximadamente 2 kilómetros, está en un nivel de contaminación similar al riachuelo por los desagües cloacales principalmente. Y además de esto, una pregunta. Cuando vos hablabas al comienzo de que 60% de los recursos fluviales argentinos, bueno, de los recursos de agua argentinos, sí, están contaminados. Sí. Imagino que la disposición cloacal y demás influye en esto, ¿no? Porque debe haber... Diría que... No tengo una cifra exacta, pero no tengo dudas de que en 8 de cada 10 casos la calidad del agua, la pésima calidad del agua, tiene más que ver con lo cloacal que con lo industrial. Correcto. No porque las industrias no contaminen, sino porque el impacto que significa el vuelco de, por ejemplo, el 1.5 millones de habitantes de la ciudad de Córdoba, de sus desechos cloacales sobre el lago San Roque, hace que el lago San Roque sea inviable. El lago San Roque es un lago inviable.